Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Esto es Bistoc, música pensante, un espacio para escucharte. Médanos de Seika se desenrollan al ritmo del inquieto vuelo arrasante de Karuta, al tiempo que la brisa ligera de los pantanales lo refresca y espabila. La comunidad de Gurá habita estas tierras. Su leitmotiv es el desafiante romance. Vivió un corto tiempo con ellos, conociendo y aprendiendo, atendiendo y comprendiendo su gnosis. Momentos previos a su partida, sintió la necesidad de regalarles una copa llena de profecía, la cual se generaba de manera infusa y compulsiva. La intuición es divina percepción. Cientos de años después, mas la memoria universal sabría preservar su mensaje en la forma de un adagio que latente esperaría sobre los médanos por los oídos adecuados. el mensaje es más importante que el mensajero. Habitantes de Gurá, cuando miren al futuro, divisarán las batallas de los nuevos herederos de su tierra, librando las mismas lides una y otra vez. Guerras de hedor atómico, combatidas con la mente y por la fe, tanto para apaciguar apetitos ancestrales, como para encontrar tesoros al cavar por doquier. is up and down my spine. La religión como disfraz de santidad. Esto es Distoc, música pensante, un espacio para escucharte. Connected to the right line. We'll be together. Nobody now. Espacio llega gracias al auspicio de Maní Argentino, el mejor maní, delicioso, nutritivo, energético. Tus pedidos al 098-754-7776. Degustación completamente gratis para que certifiques su calidad. Pantagruel, tierra de nísperos alucinantes, habita una antigua civilización que conserva en un arca criogénica, meticulosamente administrada, especímenes extintos de todas las galaxias circundantes. Su propósito es repoblar algún día sus extensos territorios con muchas de las especies que gozaron en el pasado de una oportunidad de vida. Una sola letra cambia la frase. no descansarán en su afán por resarcir las negligencias de aquellos antepasados que no supieron detener el juego amoral del poder. Están decididos a trascender las veleidades de la vida, aunque para ello deban cubrir su mano de hierro con un guante de terciopelo. El cinismo decora el poder. los habitantes de Pantagruel está plenamente consciente de que toda interacción con otras civilizaciones les exigirá una cuota de engaño, puesto que solo los muertos y los dioses pueden parecer perfectos impunemente. Su capacidad de mentir es lo único que les diferencia de aquellas especies que desean reanimar. Falacia, la democracia. Song.

nunca terminarán de conocer la mentalidad voraz y delirante, así como las relaciones sociales neurasténicas de sus antecesores, que terminaron secando los pechos de su propia madre. Muy lejos están de considerarse superiores por albergar sentimientos de conservación. Saben que si su espíritu buscara siempre hacer el bien, terminaría aniquilado por las fuerzas que adoran el mal. Persigue mover su cola. El poder consiste en sujetar la subjetividad de los sujetos. Peligrosa es la religión que difunde distorsión. I'm not exactly in the mood for Mozart and all that kind of goings on. It's hard to keep the pace. You've got to wear a and Love Incorporated. Este espacio llega gracias a Dago, el mago blanco, experto en la interpretación del tarot y todo lo relacionado con la magia blanca. Comunícate con él al 099-800-9015. La riqueza es conocimiento, aquel conocimiento que permite el respeto ilimitado por los demás. Esto es Distoc, música pensante, un espacio para escucharte. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.